Bueno, sí, efectivamente sí. Pero antes que todo, destacar tanto lo que dijo Santiago como Adriana. La preocupación mundial, social, de La Rioja también por lo ambiental está, es algo que está, es un gran tema del siglo XXI, es un tema que hay que reforzar en la educación, en el sistema formal, también en el sistema informal, y esto es un aporte que está encaminado en ese sentido. Biodiversidad, un curso dictado por autoridades nacionales, especialistas en el tema, porque como dijo Santiago, es un tema muy nuevo, no es tan nuevo como que existe a partir de hace pocos años, pero es un tema que está en crecimiento, está en desarrollo y que todavía nos hace falta más herramientas dentro de la educación formal y especialmente por parte de los docentes para poder transmitir estos conocimientos de una manera adecuada, sobre una base científica. Así que muy contento de esta iniciativa que debemos reconocer que es la Secretaría de Medio Ambiente y que podamos tener la oportunidad por parte del Ministerio de Educación de hacer el acompañamiento. Hay un concurso pasando a otro tema sobre el tema bicentenario y cómo se prepara para el 21. Ah, efectivamente, sí, un tema que para nosotros es muy importante. El año que viene se cumplen 200 años del cruce de los Andes, que es una de las gestas históricas que nos definen como argentinos, ¿no? Desde la Argentina se gestó la independencia sudamericana, la independencia de Chile y de Perú y a partir de allí de todo el cono sur de América. Y miren este dato muy importante. ¿Sabe usted que en los colegios construidos, en los colegios y primarias, escuelas, construidos en los últimos 20 años, no hay cuadros de San Martín? No hay cuadros de San Martín, algo que siempre ha sido muy identificativo nuestro como argentinos de que el padre de la patria era San Martín. No hay cuadro de San Martín, además una figura fuera de toda discusión, de toda polémica. San Martín, como sabemos, se tuvo que ir del país por problemas políticos. Entonces lo que queremos es volver a poner en valor lo que fue el cruce de los Andes para definir a la identidad argentina, lo que es San Martín, todavía el día de hoy, para definir a la identidad argentina y a partir de eso una serie de actividades que están orientadas a un concurso de ensayo, a un concurso de escultura, a un concurso de pintura y a un concurso de música que tengan todos como eje el cruce de los Andes. El del cuadro, que es uno de los más importantes, lo que pretendemos es que gente de La Rioja presente su visión artística por medio de esa representación de lo que fue el cruce de los Andes y el cuadro ganador será replicado para que esté colgado, o sea, para que esté presente en las 600 instituciones educativas de la provincia de La Rioja. Ministro, ¿el 21 de septiembre cómo se prepara? El 21 de septiembre, bueno, el 21 de septiembre, y solo por el 21 de septiembre estamos en primer lugar, hay dispensa para o sea, no se computará la falta, pero las escuelas, tienen libertad en el marco de su autonomía para disponer si los festejos típicos del Día del Estudiante van a ser realizados adentro o afuera de las escuelas. Es común que en la capital los festejos se hagan afuera de la escuela, pero en muchos lugares del interior de nuestra provincia la escuela es el centro de esos festejos. Así que eso quedará definido para cada una de las instituciones, para nivel secundario. Para nivel primario son todas actividades dentro de la escuela. Esa es la disposición para el 21. ¿Está bien? Muchas gracias.